Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un tema que es prioritario de nuestra agenda, el tema de los agrotóxicos, las fumigaciones con las que viene este modelo productivo agropecuario en nuestro país. Y una de las localidades que nos tuvo con los ojos muy atentos puestos en ella fue Monte Maíz, donde recientemente se realizó un relevamiento por estudiantes y profesionales, docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se detectó una alta tasa de casos de cáncer y otras enfermedades respiratorias. Y anoche se terminó de aprobar una ordenanza que regula el uso de los agrotóxicos allí en Monte Maíz. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Verónica Llopis. Ella es vecina de la ciudad, integrante de la red Prevención Monte Maíz. Hola Verónica, buenos días. Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, buenos días para toda la audiencia. Imagino que estarán muy felices por esto que se ha aprobado. ¿Podrías resumirnos qué es lo que se terminó de aprobar ayer? Bien, sí, primero contarte que estamos felices, todos los integrantes de la red y también todos los vecinos que estaban esperando que esto ocurriera. Lo que se aprobó es una ordenanza que regula el uso de agroquímicos, que es operadora de la ley provincial, porque hay algunos aspectos que se contemplan y que tienen que ver con crear una zona de resguardo, por ejemplo, que pedimos de 1.000 metros, pero se terminó aprobando de 500, y que hay zonas en donde va a quedar de 800 hasta tanto esos terrenos sean loteados. Pero sí o sí queda una zona de cuidado, digamos, de 500 metros, en donde no se puede fumigar con absolutamente ningún producto químico. También se sacan del pueblo, en un lapso de un año, todos los depósitos de agroquímicos, donde se comercializan y se guardan. Los que son clandestinos, que no están autorizados por la municipalidad, tienen que irse ya. Y los que han tenido una autorización tienen un plazo de un año para retirarse y ubicarse en una zona que está por determinarse, que será una zona alejada también de la planta urbana, en donde se puedan almacenar esos productos sin que eso cause ningún perjuicio para la población. También en esta ordenanza se prohíbe que circulen las máquinas de fumigación terrestre, o sea, los mosquitos. Ya no pueden trasladarse dentro del pueblo, no pueden guardarse, no pueden lavarse, no pueden repararse. Una ordenanza bastante novedosa, porque es como que todo lo que tiene que ver con agroquímicos se va a sacar del pueblo. No se pueden fumigar terrenos baldíos, no se pueden fumigar plazas, es como bastante novedosa. Y no me sale como la palabra, pero sería de vanguardia, algo así. Está bien. Verónica, entonces para entender más precisamente lo que nos contabas como el principal punto, a 500 metros de las viviendas hacia adentro del pueblo no se puede utilizar ningún tipo de agrotóxicos. Ninguno, de ninguna clase. Después de esos 500 metros que quedan libres, ¿sí?, sin ningún tipo de agrotóxico, van 1.000 metros en donde se va a poder utilizar productos de tipo banda toxicológica clase 3 y 4, que son los menos tóxicos. Y a partir de allí, bueno, el resto. Y las fumigaciones aéreas se pueden hacer a partir de los 2.500 metros, porque se toman los 500 metros de la zona de resguardo y 2.000 metros más, en donde no se puede pasar con ningún avión ni nada de eso, porque eso es mucho más volátil. O sea que también ese resguardo lo vamos a tener aquí en Monte Maíz. Bien. Y bueno, esto nos trae tranquilidad, porque es un pueblo muy agrícola, y que en todo este último tiempo el campo es como que se ha ido viniendo al pueblo. La gente de campo se vino a vivir y trajo todos sus elementos, sus maquinarias, sus insumos, y por el pueblo durante un año es como que transitan y dan vuelta 600.000 litros de agroquímico, lo cual es una locura. Y entonces, bueno, hoy estamos como más tranquilos porque al aprobarse esta ordenanza ya nos estamos imaginando un pueblo más sano. Bien, Verónica, imaginamos que, al menos desde acá, que habrá costado la aprobación de esta ordenanza, habrá costado discusión, o el relevamiento que se hizo ver claramente, incluso a los que están en el negocio agropecuario, que algo había que hacer con esto. Mira, algunos lo entendieron, no todos, sobre todo lo que ha costado es la creación de la zona de resguardo, porque eso afectaba a gente que tiene sus campos ahí, que tiene que modificar su forma de producir y de trabajar esas tierras. Entonces, eso fue con mucha resistencia. Sí, rescato yo que las instancias de debate fueron instancias democráticas, hubo audiencias públicas en donde todos pudimos hablar, fundamentar, expresarnos, confrontar, pero en buenos términos, siempre desde el respeto. Y eso fue enriquecedor, o sea, no solamente está bueno que se haya aprobado la ordenanza, sino que como comunidad hayamos tenido la posibilidad de plantear este debate, de hacerlo en esos términos y en esas condiciones, y de llegar, bueno, a una resolución como esta, ¿no? Que es satisfactoria y que apunta a cuidar la salud. Uh-huh. Verónica, ¿ustedes creen que tiene más que ver con los casos detectados de cáncer y de otros problemas, fundamentalmente respiratorios, que se hallaron ahí en Monte Maíz, lo que pasa más allá del perímetro de la ciudad, o también tiene que ver este funcionamiento de los depósitos, la circulación de las maquinarias que se utilizan para fumigar, que se hacía dentro del pueblo? Creemos que es todo. Incluso tenemos otros problemas por resolver. En Monte Maíz tenemos las plantas de depósito de cereales, que son cereales que vienen cargados de pesticidas, dentro del pueblo, cruzando la mitad del pueblo, de una mitad a otra, tenemos las plantas cerealeras, con todo lo que eso significa, el secado y las emanaciones de polvillo permanentemente, y todos los productos que les tiran para que no eso no agarre hongo o los roedores. Yo, por ejemplo, vivo cruzando la calle de una de esas plantas de depósito y toda la gente que vive cerca de esos lugares tiene muchos más problemas respiratorios. Así salió en el informe este que se hizo del campamento sanitario. O sea que esto es uno de los problemas que estamos tratando de resolver, pero tenemos otros, como ese, o como un basural que tenemos en la parte norte del pueblo noroeste y del cual los vientos vienen para el lado del pueblo y que tenemos que replantear, bueno, qué se va a hacer con eso también. La idea es que se traslade y ya empezaremos a trabajar también sobre ese punto. Pero bueno, este primer punto ha sido anoche coronado con la votación de los concejales, a quienes agradecemos la manera que han tenido de trabajar y de ponerse a leer y de evaluar cada uno de los artículos de la ordenanza, comprendiendo el sentido de la misma, y bueno, y votando por mayoría a favor todos los artículos. Así que estamos plenamente felices. ¿Cuántos habitantes tiene Monte Maíz? 8.000 más o menos. 8.000. Y para lograr que se cumpla esta ordenanza, ¿hay el apoyo de la intendencia, de la mayoría de las fuerzas políticas? Sí, sí. Anoche en el consejo había de distintos partidos políticos y la votación, exceptuando a una persona que se abstuvo de votar, el resto votó de manera favorable, tanto el radicalismo, el peronismo. O sea que bueno, eso está bueno también, porque es desde el consenso. Y el intendente apoya toda esta iniciativa, apoya que haya una ordenanza, así que bueno, ahora viene la parte de la regulación y esperemos que la regulación de la misma no haga que se pierda el sentido de la ordenanza y el espíritu, o sea, que siga apuntando a lo mismo que nosotros como integrantes de la red y como vecinos pretendemos, que es, bueno, vivir en un ambiente más saludable y más sano. Bien, ¿el intendente es del Frente para la Victoria? Uy, es peronista, mira, no sé, yo mucho peronista. De política bien, no estoy al tanto. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo este contacto y vamos a seguir comunicados porque seguramente, como nosotros venimos siguiendo casos de luchas de pueblos fumigados, los denominados pueblos fumigados de distintos lugares del país, lo que pasó en Montemaíz tal vez sea mirado como un ejemplo a seguir o como un camino a intentar de estos distintos pueblos que están afectados por las fumigaciones. Sí, ojalá que esto tenga réplicas. Hemos recibido un montón de saludos, de agradecimientos y de gente de otros lugares, de todas partes del país, que bueno, que quieren que les contemos cómo hemos hecho y que quieren como ver si pueden copiar esto para sus pueblos, porque esta realidad, o sea, ha sido pública en Montemaíz, pero silenciosamente ocurre en todos los pueblos vecinos, a lo largo y a lo ancho de toda esta pampa húmeda y de lugares donde se trabaja desde la agricultura con agrotóxicos, y esto llega a los pueblos enfermando a sus integrantes y a sus habitantes. Entonces, ojalá que podamos ser modelos, nosotros así también lo pensamos y defendimos esta ordenanza porque entendíamos que no solamente esto servía para nosotros como comunidad, sino para todos los demás pueblos que estaban esperando y expectantes de lo que pasaba acá, para poder imitar, copiar, conducirse por ahí de esta ordenanza para poder llevarla a sus localidades. Así que ojalá que así sea. Nosotros somos un grupo bastante grande, estamos siempre dispuestos a contar nuestra experiencia y que esto sirva para que se copie. Verónica, muchísimas gracias por el contacto con las radios comunitarias de Argentina. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día y sigan difundiendo que esto ayuda a tomar conciencia, ayuda para que la gente pueda conocer que esto es un problema del cual tenemos que ocuparnos, porque a la larga o a la corta nos estamos enfermando con todo este sistema productivo, así que buenísimo que le dediquen un espacio. Gracias, muy Verónica. Agradecida y bueno, que tengan un buen día. Hablábamos con Verónica Llopis, vecina de Montemaíz, integrante de la red de prevención de esa ciudad cordobesa, sobre la ordenanza que se aprobó anoche en forma definitiva para regular el uso de agroquímicos, prohibir los agrotóxicos dentro de Montemaíz e incluso 500 metros más allá de las zonas pobladas.